11 de la mañana, 39 minutos. Estamos ilusionados, estamos acompañados de Rafa Martínez, nuestro compañero, y además tenemos invitado. Tenemos un invitado de lujo hoy aquí en los estudios de Radio Exit. Estamos escuchando su música de fondo. Él no necesita ninguna presentación, absolutamente ninguna, pero si hay alguien que nos está escuchando en este momento y no sabe quién es, te lo vamos a presentar. Sube un segundito. ¡Buenas noches! ¡Muy bien, muy bien! Por si hay algún despistado por ahí todavía que no sabe de quién estamos hablando del fundador, nada más y nada menos, que de la Vargas Blues Band, que es Javier Vargas, que, bueno, pues es un hombre que, aunque nació en Madrid y es español, pues tiene raíces argentinas, porque de muy jovencito se fue para allá, y a partir de ahí han sido todo triunfos hasta el día de hoy. Javier Vargas, un placer tenerte aquí en directo en los estudios Radio Exit. Buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días, muchas gracias. Pues es un placer tenerte aquí y tenemos muchísimas cosas que contar de ti. Tú de muy jovencito te fuiste a Argentina, ¿verdad? Me llevaron mis padres. Yo era muy pequeño, cuando salía a la calle siempre me recogía un policía y me devolvía. Muy bien, muy bien. Pues a partir de ahí iniciaste tu carrera de muy jovencito. Has hecho de todo, ¿no? Has trabajado en cruceros, has tocado como todo principiante en locales. Una pequeña anécdota, ¿no? Pero bueno, siempre. A partir de ahí tú has tocado con los mejores, has trabajado con Javier Gurruchaga, has trabajado con Miguel Ríos, y en el año 91 decides fundar tu propia banda, que es la Vargas Blues Band, que es la que estamos escuchando, ¿no? Correcto. Y a partir de ahí, éxito y éxito y éxito tras éxito. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque no te falta el trabajo en absoluto. Bueno, ahora estoy como en una nueva etapa, ¿no? Después de todo lo que he venido haciendo desde que empecé con mi grupo, han pasado muchas cosas, muchas giras, muchos músicos con los que he trabajado. Ahora estoy en una nueva etapa. El año pasado estuve grabando un álbum con Carmen Apis y Paul Sortino. Es lo que estamos escuchando, ¿no? No, esto es Vargas Blues Band, que es esto parte de este álbum se grabó en Ibiza en el Festival de Jazz. Livewire, ¿no? Livewire. Y lo editó Warner el año pasado con un álbum que también hice con Carmen Apis y Tim Boger, de Vanilla Fudge y de Cactus. Y estuve, aparte de girar con Vargas Blues Band, también he estado haciendo unos cuantos conciertos y algunas giras en Alemania, en España, con ellos, con Carmen Apis y Tim Boger. Y después ha sido como una nueva colaboración tener una banda paralela con los que he grabado otro álbum que va a salir a finales de agosto por Warner. Y bueno, entre los conciertos que he hecho con ellos y Vargas Blues Band, llevo los últimos 2 años que casi no paramos. Es justo lo que te iba a decir, ¿no? Que vienes prácticamente de una gira mundial, y ahora estás también haciendo tus conciertos aquí en Ibiza. Porque hablar de soul, hablar de rock y hablar de jazz es imposible en Ibiza sin mencionar el nombre de Javier Vargas, ¿no? Tú empezaste muy jovencito, ¿no? Pero ¿qué te inspiró para hacer, digamos, la música que tú haces, ¿no? Porque casi todo, ahí tú tienes gran parte de culpa de las composiciones, ¿no? Sí, bueno, yo antes de montar Vargas Blues Band colaboraba con artistas de diferente índole y vivía de tocar con ellos, hacer sesiones de estudio, hacer alguna gira y ser coautor de canciones. Componía muchos temas para gente como Miguel Ríos, la Orquesta Mondragón, Sabina, Manolo Tena, y un poco era el trabajo que hacía hasta que pude montar mi propio grupo y editar mis primeros álbumes. Y aparte has celebrado también tus muchísimos años en la música haciendo un disco importantísimo con gente de primer nivel internacional de la música, del pop. Se me olvidarían todos, ¿no? Pero Rod Stewart, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno. Los mejores del mundo. Sí, ese es el último álbum que ha sacado Warner, que se llama Vargas Blues Band & Company. Y bueno, está, como tú bien has dicho, Jack Bruce, están Chris Rea, está Larry Graham, está Andrés Calamaro, Raimundo Amador, Glenn Hughes de Deep Purple, bueno, Fran Marino de Mahogany Rush. Ahí es nada. Banda, ahí es nada, sí, Maribel. Mucha gente. El Double Trouble, la banda de Steve Ray Vaughan. Y llegas un día, recalas en Ibiza y te quedas aquí, ¿no? ¿Qué te enamoró de la isla, Javier? Bueno, yo creo que en estos tiempos, en el año 2013, yo creo que es mejor vivir en sitios que esté cerca de la naturaleza. A mí me gusta mucho tener el mar, tener campo, me gusta la tranquilidad que tiene Ibiza en invierno. También me gusta el ambiente que hay en verano. Es un sitio especial, ¿no? Y tiene una muy buena energía. Me gusta, no hay la contaminación que hay en una ciudad. He vivido siempre en ciudades, ¿no? Yo me considero urbano, ¿no? Y mi música, el blues que toco, es un blues muy urbano, influenciado por los edificios, el asfalto. Pero también mi infancia, como tú bien decías antes, cuando emigré a Argentina, viví mucho tiempo en pueblos pequeños. Viví en el norte, en San Luis, en Mendoza, también viví en Mar del Plata, que son ciudades muy pequeñas. Mar del Plata es una ciudad con mar, muy, o sea, con, no es una isla, pero también tiene mucho que ver con Ibiza. Es una ciudad que en invierno está vacía y en verano se llena de turismo. De turismo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y a mí siempre me ha gustado eso. Después viví en Venezuela, después ya me marché a los Estados Unidos a entrar en contacto con el blues y con la música que a mí me gustaba. Estuve en Nashville, Los Ángeles, después volví a España y ahí empezó mi enamoramiento de este país, ¿no? Porque aunque yo había nacido aquí, estuve casi toda mi vida fuera, ¿no? Fueron unas circunstancias que me hicieron volver. Casi, claro, ¿no? Casi me podía haber quedado viviendo en Los Ángeles. Como muchos españoles que hace muchos años tuvieron que salir, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de este álbum fantástico, maravilloso que nos has dejado, que se llama Livewire. Escuchamos el corte número 2, que se llama Texas Tango. Escuchamos un poquito. Esto es absolutamente maravilloso, ¿eh? Fantástico. Esto, ver un directo de estos tiene que ser tremendo, Javier. Que por cierto, mañana me has comentado antes que te vas a Alemania, ¿no? Sí. A hacer una gira, una serie de conciertos por ahí, ¿no? Ahí vamos a hacer un concierto solamente. Un concierto solo. Después volveré con el nuevo álbum, pero tocamos en Múnich en un festival de blues que van a estar diferentes artistas, entre ellos George Thorogood and the Destroyers. No sé si está Otis Rush, hay más gente, y vamos a hacer ese concierto. Y después, cuando salga el nuevo álbum, estamos preparando una gira ya que voy a tocar en más sitios en Europa. Bueno, de hecho, en octubre toco en un gran festival en Francia también, en Avignon. Y ahora vienes de hacer una gira por medio mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué has hecho, ¿no? En estos últimos meses, ¿de dónde, por qué partes del mundo has estado? Pues mira, te puedo decir que el año pasado, hemos estado en Viena, en Noruega, en Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Lituania, Rusia, Hungría. Casi todo el mundo, casi. Sí, hace 3 años estuvimos en Argentina. Este año siguiente creo que vamos a volver. Javier, yo tengo una curiosidad, ¿no? Porque aquí en Ibiza la gente quiere grandes cosas, ¿no? Pero cuando vienen grandes artistas, si lo podemos decir así, los recintos que hay aquí se quedan pequeños o la gente no acude, ¿no? ¿Tú crees que falta apoyo a la música en estos momentos? Sobre todo a la música en vivo, ¿no? Que es lo que la gente pide, como esto que estamos escuchando, que debe ser una maravilla. Bueno, yo todas las veces que he tocado aquí siempre ha habido el público que sí, me ha respondido. Tú sí, ¿no? Claro que sí. Tú pero sí. Yo creo que, sobre todo en verano, hay mucha oferta. Entonces, cuando tienes tanta oferta, la gente, el público se diversifica. Y más en una isla que lo que manda es la música electrónica. Yo creo que aquí para dar conciertos de blues, rock, jazz o de músicas alternativas, justo a finales de agosto, principios de septiembre, y a partir ya de esa temporada es cuando el público y sobre todo la gente que está en la isla, que está más libre para ir a conciertos, ¿no? Porque yo creo que cuando llega el verano todo el mundo en Ibiza está trabajando, todos los que habitan en la isla. Uh-huh. Es un mal momento y los que vienen de fuera vienen atraídos por la música electrónica, ¿no? No quiere decir que vengas a montes un festival o hagas algo especial, también hay público, ¿no? Pero esto es como todo, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su sitio y su momento, ¿no? Ni antes ni después. Claro, claro que sí. Todo tiene su instante, ¿no? En la vida y sobre todo en la música, ¿no? Javier, tú eres un hombre que también ayuda a los que empiezan y eres una persona muy cercana con los músicos locales, ¿no? Uh-huh. Me imagino que eso para ellos pues es un lujo, ¿no? Poder tocar contigo, ¿no? Y ahí es donde está tu apoyo, ¿no? Sí, yo he colaborado con bastantes artistas, como otros artistas han colaborado conmigo. Y aquí tengo muchos amigos en la isla. Es una isla, además, no solamente Ibiza, en las Baleares hay un núcleo de músicos extraordinarios, de todo el mundo, ¿eh? Aquí estáis los mejores aquí, en Ibiza aquí, prácticamente. Pero aquí han recalado gente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina, los músicos españoles, los músicos autóctonos han tenido muchas influencias por todo este tipo de movimiento. Ibiza además ha sido un sitio a través de diferentes décadas. Yo vengo, la primera vez que vine a Ibiza fue en el 78 y aquí ha habido mucha música, ¿no? O sea, los Rolling Stones han pasado por aquí, Led Zeppelin, Bob Marley. Uh-huh. Para mí, incluso Bob Marley, el sonido que para mí Ibiza es Bob Marley, ¿no? El sonido de Bob Marley, siempre cuando lo oigo pienso en Ibiza, ¿no? Porque es también el isleño jamaicano, ¿no? Era, sí. Y lo que yo pienso es que hay muchos músicos viviendo en las islas, porque yo creo que es un sitio inspirador. Hay una energía muy creativa muy grande. Y yo creo que un músico en este ambiente te sientes muy a gusto, ¿no? De hecho, yo lo que te comentaba, el nuevo álbum que voy a sacar, que he grabado con Carmen Appice y Paul Sortino, lo compuse el invierno pasado. Nunca me había puesto a trabajar tan... Estuve casi 6 meses con mi grabador ahí, con montones de ideas, y grabando riff, y grabando temas, empezando ideas, y todo surgió aquí. O sea, ha habido como una cascada de inspiración, y tengo realmente mucho. He grabado 11 temas, pero tengo como 30 o 40 temas que han surgido de la inspiración de que te sientes bien en un sitio y te vienen las ideas. Que no tratando, siempre ocurre. Tratándose de un músico como sí. Tú, tiene que ser difícil, ¿no? Escoger entre tanta buena música, ¿no? 11 temas para que, bueno, pues al público en general guste, ¿no? Pues tiene que ser muy difícil eso, ¿no? Es una mezcla. O sea, sí, o sea, cuando empecé a grabar y a elegir los temas, sobre todo pensaba en la base, en la batería. Carmen Appice viene de tocar con bandas de rock, es una batería muy potente. Entonces, a él le va mucho el sonido más Hendrix, más Led Zeppelin, el sonido más de rock clásico, ¿no? Y blues. Y fue un poco así lo elegido. Volviendo a Ibiza, ¿no? Y a la fuente de inspiración, ¿no? Para que tantos y tantos músicos y artistas elijan Ibiza, efectivamente, algo tiene que tener, ¿no? Pero Ibiza ha evolucionado quizás más deprisa de lo que debiera o debiese, ¿no? ¿Qué cambiarías de Ibiza en estos momentos con respecto a la Ibiza que tú conociste cuando viniste por primera vez? Hombre, cuando yo vine la primera vez era todo más natural, ¿no? Yo lo que no cambiaría nada, pero sí lo que me gustaría es que no estropearan lo que hay. ¿Entiendes? El mar, el agua, todo lo que es la naturaleza que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que habría que cuidar, y porque es parte del patrimonio no solo de los ibicencos, de la humanidad, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con que hagan ciertas cosas que estropean el entorno en el que tan maravilloso que vivimos, ¿no? Porque esto es una isla, es un regalo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidarlo de esa manera. Yo creo que es una grandísima reflexión, ¿no? Vamos a escuchar, antes de despedirte, un poquito, un trocito del corte número 5 de este álbum, que parte de él está grabado en Ibiza, por cierto, sí. Que se llama Thank You. Todo lo que se puede escuchar en este álbum, indudablemente, Livewire, de la Vargas Blues Band, con Javier, es bueno. Si alguien no lo tiene, yo recomiendo que inmediatamente se vaya a comprarlo, porque es básico tener blues, rock y soul en tu casa, ¿no? Para bueno, pues olvidarte de todos los problemas y disfrutar del buen sonido de la buena música, ¿no? Este corte se llama Thank You. ¿Das las gracias, de algún modo, en este álbum? Bueno, yo siempre doy las gracias. Yo creo que es importante la gratitud, ¿no? Porque lo que te da la vida, lo que te da tu propio cuerpo, lo que te da las cosas que te rodean, yo creo que cada día dar las gracias es un ejercicio positivo, ¿no? Yo creo que todo el mundo debemos estar agradecidos al hecho de estar vivo. Claro que sí, por supuesto. Y gracias por la reflexión que has hecho antes respecto a Ibiza, ¿no? No cambiarías nada, pero sí intentar no destrozar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es un punto que seguramente alguien por ahí nos estará escuchando que tome buena nota de ello, ¿no? Javier, de verdad que estaríamos hablando mucho tiempo más contigo, ¿no? Pero te deseamos lo mejor en un futuro. Sabemos que mañana te vas de gira, como nos has contado, y luego ya te pones a trabajar de inmediato para sacar al mercado en septiembre ese nuevo trabajo en el Correcto. Que estás liado, ¿no? Sí. Tienes los micrófonos de Radio Exit para que digas lo que quieras en estos momentos. Lo que tú quieras, lo primero que se te venga a la cabeza. No, sencillamente que nada, mando un saludo a la gente que nos está oyendo y que espero cuando saque el nuevo álbum venir a presentarlo aquí, que se va a llamar Heavy City Blues. Y nada, lo único que puedo decir es que disfrute la gente de Ibiza, que hace mucho calor y se está genial en la playa y saliendo por la noche. Pues estamos ansiosos y deseosos de recibir con los brazos abiertos ese nuevo trabajo y, por supuesto, a ti, Javier Vargas, cuando quieras, esta es tu casa en Radio Exit. Muchas gracias, un saludo. Pues ya lo ven ustedes. Muchas gracias, Javier. Gracias, guapa. Ya lo ven ustedes, un hombre sencillo, amable y cercano y bueno, pues que tantas y tantas veces quien les habla, Rafa Martínez, ha presentado su música, hoy ha tenido el placer de tenerle aquí. Estaremos pendientes de ese nuevo trabajo, pero nos quedamos con ese thank you, esas gracias que nos ha dejado Javier Vargas con este fantástico álbum. Gracias. Gracias.